Mariana Moyano, periodista, docente en la Universidad de Buenos Aires. ¿Estás por ahí? Acá estoy, Mariano. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vos sabés que nosotros, te cuento así al pasar para la introducción, nosotros estuvimos pasando muchos días, muchos programas, hay un audio de Sandra Russo que nos llamó la atención porque ella en su programa 678 autoconfesaba de que hoy es muy difícil hacer periodismo en esto de que todos los periodistas están prácticamente como obligados a tomar posiciones políticas mucho más definidas que hace 4, 5 o 10 años. Y que bueno, y que eso era parte de hacer periodismo hoy también. Y lo que te queremos preguntar a vos, que estás todo el tiempo analizando qué están diciendo los medios de comunicación, qué es lo que nos están diciendo, cómo están diciendo algunas cosas, es cómo es hacer este periodismo hoy, ¿no? Digo, si es verdad que la situación y la coyuntura nos está obligando a todos a tener posiciones políticas mucho más definidas. Me parece que ahora el panorama es más, a mí me gusta a veces decir como para graficar que estamos en una escena pornográfica y ya no en una película erótica. Con esto quiero decir, no se sugiere más, sino que se muestra. Es decir, ahora está todo a la vista. Hay todo lo que nosotros hace 20 años por ahí venimos conversando en algunos espacios, hoy se ve, hoy está a la vista de personas que no tienen ningún tipo de vinculación, en teoría, con los medios de comunicación. De todos modos, yo creo que siempre fue esto de que los periodistas teníamos que hacernos cargo de nuestra posición. Lo que pasa es que en este escenario en el que todo se ve, no es más evidente para los espectadores que vos tenés que tomar una posición u otra en los medios de comunicación. Pero digo, a mí me tocó cubrir en los años 90 la privatización del sistema jubilatorio. Y ahí también había una situación de conflicto. Claro, estábamos en una sociedad quizá anestesiada. Por lo tanto, quienes cubrimos eso, a lo mejor hubo gente que no tuvo ningún tipo de conflicto o directamente avaló aquello. Pero en lo personal, a mí se me hizo complicado. Yo tuve que correrme de esa situación también. O sea, me parece que el tema es que ahora está todo a la vista para el gran público. Pero yo nunca, en lo personal, y digo, hay cientos de miles de periodistas que les pasó lo mismo, que nunca formaron, compraron o se sintieron cómodos en este paradigma liberal de la objetividad o de la imparcialidad o de mantenerse en una situación más o menos ecuánime, aquel discurso terrible de las dos campanas, ¿no? Cuyo momento apologético es la instancia en que Mariano Grondona sienta a Alfredo Bravo con el Che Colás, que era su torturador. Digo, ese es el mito del periodismo objetivo, que sienta a las dos campanas. Hay situaciones de la vida donde no hay dos campanas. De un lado tenés lo justo y del otro lado tenés lo injusto. Del otro lado, de un lado el poder y del otro lado las víctimas. O sea, y ahí, ¿dónde está la situación de ecuanimidad del periodista? Me parece que eso nunca existió. Yo celebro, sí, que en este momento eso esté a la vista. Entonces, es más difícil que quienes ejercen el periodismo puedan ocultar la obligación de pronunciarse. Eso sí lo celebro y eso sí noto que es un cambio en esta situación. De todos modos, me parece que es algo histórico. Mariano Moreno no era objetivo. Y lo celebramos como el gran periodista de la Argentina. Era un jacobino que quería la revolución al extremo. Entonces, me parece que partiendo desde ahí nos damos cuenta de que lo que se cayó es el mito del liberalismo periodístico. Eso es lo que creo que cambió, sí. Mariana, Andrés te saluda. Te quería preguntar, con esto que vos decís, que todo está a la vista, ¿de qué depende que todo esté a la vista en este momento? ¿Es simplemente una cuestión de coyuntura o tiene que ver con la gestión que se lleva a cabo desde el Gobierno Nacional? En primer lugar, espero que no sea una situación de coyuntura. No lo podría asegurar. A mí me agarra temor, ¿no? A que me acuerdo con cierto dolor cuando en el 2001 se gritaba piquete y cacerola, la lucha es una sola, y después cuando vino el corralito, los que estaban a favor de los piquetes se quejaron contra los piqueteros. Quiero decir, es como todo confuso. Yo espero que no sea una situación de coyuntura, sino que sea a largo plazo y para siempre, si pudiéramos. Ojalá. Me parece que algo cambió. Me parece que lo que sí ocurrió es que desde las máximas instancias del poder político lo que se hizo es mostrar que el poder no es sinónimo de poder político. El poder político puso a la vista que hay un poder económico que siempre está y nunca se muestra. En ese sentido yo creo que es irreversible. Es decir, quien dentro de unos años quiera hacerse el tonto respecto de cómo funcionan los grandes poderes en el mundo, le va a costar. Eso me parece que sí es un gran paso hacia adelante, más allá de lo que vaya pasando en las diferentes coyunturas. Y ahí sí yo creo que hay un mérito enorme del Poder Ejecutivo, voy a decir, en la figura de Cristina Fernández, de decir las cosas que se dicen en esas instancias del Poder Ejecutivo. No, la palabra que siempre tiene en esos lugares es performativa, ¿no? Es palabra que genera acción. Entonces me parece que nombrar con nombre y apellido a estos suprapoderes que siempre han dominado el Estado desde las sombras, me parece que eso es muy importante. Y creo que una cosa histórica que es muy importante que se está dando es que hoy los medios de comunicación por definición necesitan fragmentar la información, no por una cuestión de necesidad política, sino por definición de lo que es un medio. Digo, es imposible contar en una nota todo porque hay una restricción de espacio o de tiempo si son medios audiovisuales, pero me parece que hoy, por suerte, lo que se está dando es que todas esas notas fragmentadas empiezan a conectarse, y esto va en términos también de cómo leemos la historia. Es decir, no hay militares malos, locos que torturaron. Hay señores con uniforme, o no, que llevaron adelante una tortura ideada en nombre de un plan que establecieron otros señores que quizá no torturaron. O sea, eso lo empieza, y vemos ahí que aparece la relación con los medios, el ocultamiento, la información, la pobreza. Hoy leía, perdón si me voy de tema, pero estaba recién leyendo la explicación que se daba de lo que pasó ayer con la Cámara de Casación y la decisión que tomó respecto del caso de los hijos adoptados, vamos a decirle, de Herrera de Noble, y una situación que parece que ocurrió entre Moreno y las universidades. Lo hago rápido. La ley que se vota en el Congreso a favor de que haya un análisis para que se crucen todos los datos de las personas identificadas como potencialmente hijos de desaparecidos es con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los abogados de Noble, ¿qué es lo que dicen? Que es hacer eso no es independiente, porque el Banco Nacional depende del Poder Ejecutivo. ¿De dónde surge esta ley? De un acuerdo amistoso, se llama en términos institucionales a nivel mundial, entre las Naciones Unidas y Abuelas de Plaza de Mayo. O sea, un organismo internacional, el Poder Ejecutivo y Abuelas de Plaza de Mayo, y surge este proyecto de ley que luego se vota. Por otro lado, aparece la cuestión de una queja, supuestamente, de Moreno ante las universidades para que hagan el estudio del INDEC. ¿Cómo es que surge este mecanismo? Justamente a través del mismo sistema, de un acuerdo entre organismos internacionales, las universidades, bla, bla, bla. O sea, fíjate cómo hasta se mezcla la cuestión del INDEC en tema de los medios. Es decir, uno empieza a leer la historia toda junta. Me parece que eso es lo más interesante de lo que está pasando en este momento, que ya esa fragmentación es más fácil de digamos, es más fácil saltar esas barreras, ¿no? Sé que me fui de tema, pero me parece que es como un ejemplo del día de cómo hoy se puede leer más todo junto si uno le pone un poco de mirada atenta a los medios y lo que pasa hoy, ¿no? No, eso está claro. Mariana, yo te quería hacer ahí una última pregunta que sé que en realidad es una pregunta de la cual te dedicas a dar clases durante horas en la universidad, pero tratando de resumir un poco todas estas cosas que nosotros venimos charlando, toda esta mirada crítica sobre los medios, sobre las cosas que dicen, sobre las cosas que no dicen. Nosotros somos medios fanáticos de los medios de comunicación, entonces nos leemos todos los diarios, escuchar radio, ¿no? Entonces estás en otro punto. Pero digo, si nosotros tenemos que decirle a un oyente común y corriente que anda por ahí, digo, ¿cómo manejarse hoy frente a los medios teniendo en cuenta no solo la discusión de la ley, sino de todas esta toma de posición que hacen los medios de comunicación y de todas las cosas que están ocultando? Digo, ¿cómo hoy manejarse frente a la inmensa cantidad de medios de comunicación y de medios masivos que tenemos? Digo, vos, ¿qué es lo que dirías? ¿Sí? ¿Cuál tendría que ser hoy la mirada de una persona que escucha radio, que mira televisión, que le gusta leer los diarios? preguntar quién está hablando. Lo mismo que uno hace con la publicidad. Si a vos te dan una publicidad donde te dicen que un yogur te salva la vida porque te da una sustancia que a partir de ahí no te avejentás, vos no te lo crees, porque sabés que es una publicidad. Que quizá algo de los que me están contando existe, pero todo lo demás es propaganda. Bueno, lo mismo frente a cualquier medio de comunicación. Preguntarte quién está hablando, desde dónde. Eso que me están contando yo lo tomo, no digo no tomarlo como información que puede estar ahí, pero ¿quién habla? ¿Quién es la persona que está emitiendo ese mensaje? Y desde ahí creo que todo es más sencillo, entender quién habla. Bueno, el que me dice eso, que me dice que el yogur es buenísimo, es la empresa que vende yogur, o sea, que me quiere vender un yogur. El diario que me dice que pasó tal cuestión, tiene un interés, bueno, ¿desde dónde me habla? Pero no estoy hablando de poner todos los ojos sobre Clarín y entonces démosle a Clarín. No. Me parece cualquier radio comunitaria, cualquier pasquín que aparezca en una esquina construido por un grupo de 15 personas, preguntar siempre quién está hablando. Entonces desde ahí uno queda como vacunado contra la posibilidad de que me engañen, porque yo lo voy, no digo no leerlo, leer, consumir, discutir con ese medio, pero sabiendo que el que me está diciendo algo tiene ese interés. Me parece que si uno va por la vida preguntando quién habla, es más fácil. Y lo tomamos todo desde ahí. Después cada uno elige lo que más le gusta y consume todo lo que le parezca. No digo una mirada paranoica, sino preguntar, bueno, esto que me dice, ¿quién me lo está diciendo? Y desde ahí, fíjate cómo, si tenemos el mapa de medios a la vista, es todo más sencillo. Preguntar quién habla, quién es el que me está diciendo eso. Me parece que es un modo de defenderse, es la posibilidad de quedar tan vulnerable frente a semejante tormenta informativa, ¿no? Ahí está. Está clarísimo, Mariana Moyano. Te agradecemos mucho acá desde Sudaca la comunicación. Y bueno, te mandamos ahí un abrazo grande. Y seguramente en algún momento del año te volveremos a hinchar así para analizar los medios y las cosas que están pasando. Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual? Bueno, por lo pronto hay que ir el jueves a la manifestación, ¿no? Sí. Para mostrar que queremos esa ley de la democracia. Está hecha la convocatoria, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande, chau, hasta luego. Mil gracias. Pasó Mariana Moyano, periodista y docente de la Universidad de Buenos Aires, aquí por Sudaca.